10 de la mañana, 33 minutos, nos vamos al departamento de Rivera porque mañana se va a realizar la convención de Unidad Popular Frente de Trabajadores y estamos en comunicación con Enrique Castillo. Enrique, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, Enrique, queriendo conversar contigo para que nos cuentes que se viene esta convención tan importante de cara a elecciones donde la izquierda tiene que decir presente en varias partes del país, como en este caso es el de Rivera. Sí, exactamente. La convención se ha cambiado de fecha por pedido de la Corte. Visto que mañana hay varias convenciones y no había cómo distribuir el personal de la Corte, claro. Entonces esa fecha fue cambiada para el lunes a la misma hora, a las 19 horas de la tarde. Ahí está, así que el lunes a las 7 de la tarde entonces. Exactamente, el lunes a las 7 de la tarde en Rodó 602 se hará la convención de la Popular Frente de Trabajadores. Buen día, Enrique. Por supuesto que imaginamos que esto hace que ustedes tengan que estar yendo a visitar a la gente, bueno, convocando. ¿Cómo está Rivera con esto de la campaña electoral, con los candidatos, todo esto? ¿Cómo está Rivera? Nosotros lo que podemos decir es lo siguiente, que la única fórmula que se va a presentar, que es una forma de trabajadores, es la nuestra, ¿no? Unidad claro. Popular de Trabajadores. Las otras fórmulas, digo, son todas, referentes al seguimiento del mismo sistema, ¿no? Digo, no habrá, ningún cambio sustancial gane quien gane las elecciones departamentales, ¿no? Seguro. Esto es todo un asunto de candidatos, una pelea por los puestos importante de parte de los partidos de siempre. Y claro, acá se han dado situaciones en todas las elecciones, ¿no? De lo que nosotros llamamos la época de pases, ¿no? Sí, digo, acá, claro. En los últimos días se ha visto, por ejemplo, ¿no? Colorados pasándose para el progresistas pasando para los colorados y viceversa. O sea, es una contienda marcada por los intereses, ¿no? Intereses políticos partidarios personales, ¿no? Digo, sí, no hay ningún tipo de programa de sustancial, o sea, para cambiar la realidad del departamento, ¿no? Bien. Que es un departamento muy golpeado por la desocupación, por la falta de vivienda, por la informalidad, ¿no? Nosotros, Rivera, somos uno de los tres o cuatro departamentos con más situación de informalidad, digo. De la mayoría de los trabajadores no tienen aportes al BPS, son changueros, a no ser el trabajo de los free shops. Viste que son, consideramos trabajo esclavo, ¿no? Porque esos trabaja de domingo a domingo, sin días libres prácticamente, ¿no? Y esa realidad que nos estás contando, Enrique, justamente de los problemas básicos, ¿por dónde hay que encarar para por lo menos encontrar un camino de solución? ¿Cuáles son las bases más importantes que hoy tiene que enfrentar al departamento? Nosotros como trabajadores y como constructores de un modelo de sociedad, sí, ¿no? Totalmente opuesta a la de ellos, a los que administran hace muchos años acá el departamento, nosotros queremos que la política departamental acerca de resolver los problemas va acompañada de una política nacional, ¿no? Sí. Digo, no, nosotros somos un departamento en el cual se depende de toda una política nacional para poder salir de esa situación, ¿no? Entonces, digo, la lucha nuestra política es por el socialismo, digo, en todos los sentidos, digo, ¿no? El socialismo en todos los sentidos. Digo, no solo el socialismo en teoría, sino el socialismo en la práctica, que va acompañada, digamos, de que no una elección o varias elecciones no resolverían, ¿no? La lucha nuestra está en todos los reclamos de los vecinos, ¿viste? Para mejorar su día a día y al mismo tiempo encarar el problema de convencer a la gente, ¿no? Hacia otro camino, ¿no? Porque los partidos gobernantes, departamentales y nacionales, lo que hacen es embellecer la ciudad, muchas veces embellecer, asfaltar calles, hacer plazas bonitas para la foto, pero los problemas de fondo, digo, no se resuelven, ¿no? Los problemas de fondo cada vez son peores, el problema de vivienda, por ejemplo, el otro día acompañamos a una movilización de un asentamiento en el cual había venido ya la orden de desalojo en conjunto con los dueños de los terrenos y la intendencia. Y bueno, salimos de acá, del Cerro del Marco, donde vivimos nosotros, a acompañar del otro lado de la ciudad esa gente del asentamiento a ocupar la intendencia y forzar para que se trancara el desalojo. O sea, ese es uno de los problemas, ¿no? La falta de vivienda. Clarísimo, clarísimo. El tema de ser frontera allí, ¿cómo los trata a ustedes? El asunto de los precios de un lado y del otro, la gente que cruza para un lado y el otro. Claro, acá nosotros lo que tenemos, digo, y inclusive te digo más, es una disculpa de los gobernantes, por ejemplo, donde acá, como es zona de frontera y la mayoría de la gente pasa a comprar el lado brasileño, porque es más barato, ¿no? Las cosas son más baratas. El salario, por ejemplo, de los municipales acá es bajísimo, ¿viste? Porque ellos, como zona de frontera, ponen que pudiendo pasar a Santana comprando barato, los salarios son bajísimos por ejemplo, que ganan los municipales. O sea que lo que nosotros decimos es lo siguiente, digo, el tema de impuestos, el tema de todo eso, digo, son meras disculpas para que no podamos construir, ¿no?, un departamento donde haya una producción aparte de vender y comprar, ¿me entendés? Sí. De artículos ya pronto, ¿me entendés? Porque inclusive Rivera se tornó, como otros departamentos de la región, un departamento forestal, o sea, lleno de pinos y eucaliptos, por donde mires, ¿me entendés? En áreas extremadamente productivas, ¿no? Extremadamente productivas, donde justamente se está solo vaciado en eso, o sea, en los free shops, ¿viste? Y en la forestación. Seguro. La forestación ataca ahí fuerte, ¿no? ¿Cómo? La forestación, allí en esa zona, en todo el departamento de Rivera. Sí, claro. Lo que pasa es que también la forestación actualmente, cuando arranca la forestación, o sea, se generó varios centenas de puestos de trabajo, ¿me entendés? Sí, lo que pasa, claro, que con el correr del tiempo, con la tecnología, con el avance de la tecnología, fue disminuyendo la mano de obra, porque fíjate que lo que había que podar, lo que había que pelar los árboles, los pinos, los eucaliptos, hoy lo hacen la propia máquina, ¿no? Sí. La propia máquina manejada por un obrero hace todo el trabajo que se usaba a 10. O sea que actualmente la forestación no contribuye prácticamente a una gran parte de la mano de obra, o sea, el departamento, ¿no? Enrique, y con respecto a los jóvenes, ¿de qué presente y de qué futuro hablamos en el departamento? Sí, es basado en la política en general, es la misma situación. Digo, que la juventud está a merced del propio sistema, ¿no? Del propio sistema capitalista. La la deserción liceal, viste, es grande acá también. O sea, los jóvenes, digo, no tienen ninguna salida con ese tipo de política, ¿entendés? Tanto departamental como nacional no tiene ningún tipo de salida, no va a haber un cambio sustancial en sus perspectivas de futuro. Seguro. Bueno, Enrique, ustedes entonces tienen la convención a pedido de la Corte, fue aplazada para el lunes, así que el lunes van a estar haciendo esta reunión. Después nos pasan, les pedimos si nos pueden pasar lo que haya de resoluciones. Obviamente va a estar la confirmación de tu nombre, de los compañeros que acompañan en la lista de suplentes, allí en la plancha. Exactamente. El lunes seguramente estaremos ya comenzando, ¿no? Después de confirmar la fórmula, ¿no? Sí. Con mis compañeros, estaremos ya lanzando la campaña, ¿no? La campaña política desde la izquierda revolucionaria, ¿no? Hacia el departamento, ¿no? Y digamos en un todo, ¿no? En un todo. A nivel nacional también. Muy bien. Te agradecemos mucho por este tiempo. Quedamos a las órdenes, ¿eh? Para lo que sea difusión acá, como decimos siempre, gente que es de Rivera y que vota en Rivera, pero vive en Montevideo o en Canelones o en cualquiera de los departamentos del sur o de otra zona del país incluso, que puedan estar enterados de la propuesta y acercarse cuando, así informados, ¿no? Cuando llegue la hora de votar allí en Rivera. Bueno, agradecido entonces a ustedes, también estamos a las órdenes. Muy bien, chau, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.